La cooperativa María Luisa Ortiz ofrece los servicios legales en casos civiles, penales y laborales a precios accesibles. A las mujeres en caso de violencia intrafamiliar y abuso sexual, el servicio es gratuito. Les atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Los sábados hasta el mediodía te espera Cooperativa María Luisa Ortiz.